Estamos en comunicación con la doctora Melina Canesini. Ella es integrante del equipo que tomó a su cargo la defensa de Dayana. Dayana fue una joven cuya situación trascendió a inicios de este año, alrededor de abril, mayo, a partir de la denuncia de que, bueno, en el parto, en un centro de salud de una localidad de la periferia cordobesa, había habido inicialmente una situación de robo de un bebé. Esto después devino en una situación mucho más compleja. Queríamos saber en qué situación está la causa de Dayana y cómo podríamos... Bueno, ante todo, buenas noches. Sí, yo integro el espacio jurídico de Otto Roca, que somos quienes llevamos la defensa de Dayana. Somos 11 abogados que estamos llevando la causa de Dayana en este momento. La situación de Dayana procesal es que ella se encuentra detenida ahora en Bower. Ya lleva alrededor de 140 días detenida. Nosotros en su momento hemos pedido la libertad, es decir, de que se siga el proceso con ella en libertad. Se nos fue denegado ese pedido. La causa, la fiscalía la elevó a juicio. Nosotros nos opusimos a esa elevación a juicio. Nos rechazaron la oposición. Y en este momento, presentamos una apelación. Y estamos a la espera, de que eso se resuelva. De denegarse esto, la causa se elevaría a juicio con ella aún detenida, Y, la situación es que ella está imputada por un homicidio calificado por el vínculo, la carátula es por omisión, es decir, por haber omitido, en teoría deliberadamente, no salvar a su hija. La pena de este delito es una pena de prisión perpetua. Así que, bueno, la situación de Dayana es bastante compleja en este sentido. Nos apremian los tiempos y la necesidad de poder tenerla esa libertad. Así es, Melina. Y nosotros sostenemos que la situación de Dayana es una situación, así como otros casos que hemos conocido, paradigmática de lo que es la violencia hacia las mujeres a nivel interpersonal, pero también institucional. La situación que está atravesando Dayana, que hay que decir que es una joven que de tan solo 20 años, en una situación de extrema vulnerabilidad, tiene todos los ingredientes para pensar que realmente se está haciendo una revictimización de alguien que viene siendo violentada desde apenas su primera infancia y su adolescencia, ¿no? Sí, nosotros tomamos la causa justamente entendiendo esto, lo complejo de la causa radica justamente en la situación de vulnerabilidad en la que ella se encuentra desde su infancia, esa relación, con el que tuvo su primer hijo, que se encadenó, en la violencia de género que ella sufría en su vínculo interpersonal y familiar, desencadenó, en el homicidio de la bebé, que aclaremos que ella no sabía, qué iba a hacer él con la bebé. Ella tiene a su hija en condiciones inhumanas, que la fiscalía eso no lo contempla, no lo tiene en cuenta, y espera, un accionar heroico de una madre que está en estado puerperal, que es víctima de violencia, y que no sabía, qué iba a hacer su pareja con esa beba que en definitiva termina muriendo no por una acción concreta, sino por hipotermia, cuando el padre se la lleva. Entonces, para nosotros la fiscalía, al imputarla, por un homicidio calificado por omisión, entendemos que lo que está haciendo, es someterla a ella a una nueva violencia, que es la institucional, sin tener en cuenta, sus condiciones personales ni en las condiciones en las que dio luz. En ese sentido, Meli, realmente la acción de la justicia sigue encarnando esa justicia que venimos denunciando las feministas desde cada rincón del país, que todavía se sostiene sobre un paradigma fuertemente patriarcal y sexista, ¿no? Y que a su vez tiene una configuración de la figura de esa mujer, como vos decías, madre, heroica, aún en las peores situaciones. Creemos por ahí, y lo veníamos conversando fuera de aire, que es imprescindible una acción que politice la situación de Dayana y que exija una acción a la justicia reparadora de su situación, ¿no? Sí, Sí, y que ponga en tela de juicio, digamos, este modelo patriarcal y misógino hacia las mujeres, porque en definitiva cuando la causa se hizo conocida, no se habló del padre, que también se encuentra, digamos, detenido en Gower y por la misma causa. Los medios hicieron eco de la situación de Dayana como madre y de lo que ella debería o no haber hecho, cuando también hay un padre que está preso y que es en definitiva el que llevó a cabo una acción que fue en su momento, digamos, quitarle a la beba, obligarla a parir en el campo, es decir. Entonces, creo que en este sentido la justicia tiene que hacerse eco de este reclamo. Las organizaciones deberían, digamos, replicar el llamado y exigir a la justicia que tenga una perspectiva de género a la hora de abordar causas. Así que, ¿cómo pensás vos, qué llamamiento habría que hacer a nivel social en relación a la situación que está atravesando Dayana? ¿Qué rol tendríamos que jugar los movimientos de mujeres, feministas y en realidad las organizaciones comprometidas con una noción básica de justicia y de lucha contra la opresión de género? Sí, yo creo que en principio tratar de romper este discurso que tiene la Fiscalía acerca del rol de mujer-madre. Cuestionar, digamos, los roles y los estereotipos de género asignados a la mujer. Y creo que, bueno, que hacerse eco de alguna manera y visibilizar la causa de Dayana, creo que es un compromiso de todas las agrupaciones que tengan una perspectiva de género, en la medida en que no podemos hacer, digamos, la vista gorda a un caso que realmente es complejo, que no es el primer caso de este tipo y que bueno, que de alguna manera, digamos, es el extremo, digamos, de la violencia machista y del derecho patriarcal y misógino que seguimos reproduciendo. Así es, Marina, te agradecemos muchísimo la comunicación. No, por favor, gracias a ustedes.